Flores y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de junio del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hace 111 años, el 1 de junio de 1906, estalló la huelga de los mineros de Cananea, a la que, por cierto, se sumó todo el pueblo. Exigían aumento salarial, trato humano y jornada laboral de 8 horas diarias, porque los propietarios de la mina de cobre de Cananea, que eran estadounidenses, imponían turnos de entre 14 y 16 horas diarias. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, en 1906, los mineros mexicanos de Cananea ganaban 3 pesos y los extranjeros $7. Por lo que la demanda de los mexicanos era trabajo igual, salario igual. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió a los Rangers de Texas con la venia del gobierno mexicano para asesinar a los huelguistas. El 3 de junio de 1906, un día como hoy, fueron encarcelados los dirigentes del movimiento minero de Cananea en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, ganaron la demanda de borrón y cuenta nueva para eliminar los cobros locos por el consumo de luz que impuso el gobierno del expresidente Felipe Calderón para garantizarle ganancias a Iberdrola, de la cual hoy es empleado, y Unión Fenosa, propiedad de Juan Carlos, ex rey de España, que hacen un negocio de coyotaje con el gas natural que usan para generar electricidad, pues lo revenden a México 14 veces más caro de lo que les cuesta en Perú. José Luis González Vázquez, integrante de la Coordinadora Nacional de la ANUE, leyó la siguiente resolución. Se establecieron los siguientes acuerdos entre las partes. Número 1. La ANUE se compromete a más tardar el viernes 26 de mayo del año 2017 a entregar a la CFE un listado inicial, digital y documental de integrantes de la ANUE con el propósito de determinar hasta el momento y lo que se acumule hasta la solución del conflicto. El monto de adeudos en el pago de electricidad para ser integrados en la cartera vencida y determinar el trato de la misma, estableciendo una mesa de trabajo para la verificación del mismo. Punto número 2. La CFE se compromete a ofrecer, mediante un contrato de luz, la regularización de los usuarios que en forma voluntaria lo quieran hacer, a partir del cual se comenzarán a realizar los pagos correspondientes. Sin embargo, de conformidad con la legislación vigente en materia de electricidad, si existe la solicitud correspondiente ante la Comisión Reguladora de Energía para el otorgamiento del permiso de una nueva suministradora de usuarios básicos que estén en el interés de la ANUE, en esta mesa se compromete a realizar todas las gestiones a su alcance para agilizar dichos trámites. Punto número 3. La CFE suspenderá la brevedad y en tanto se resuelve el conflicto y persiste el diálogo, las acciones que tienen que ver con los cobros extrajudiciales, los cortes arbitrarios, las denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR, a los usuarios de la ANUE. Respecto a las denuncias ya existentes, se continuarán tratando las reuniones acordadas con la PGR. Punto número 4. La CEGOP, de conformidad con los acuerdos establecidos, convocará nuevamente a la Procuraduría Federal y la mesa de trabajo propuesta por la NUE. Número 5. Se retomará los trabajos con la Unidad de la Defensa de Derechos Humanos de SEGOP para la revisión y análisis de los casos de violación a los mismos en que señala la NUE haya incurrido la CFE. Número 6. La SEGOP establece el compromiso de abrir un canal con el Congreso de la Unión, en concreto con la H Cámara de Diputados, para tratar lo relativo a la propuesta presentada por la NUE y el ESME el 19 de abril del año 2016, la cual tiene como finalidad el reconocimiento de la electricidad como un derecho humano elevado a rango constitucional. Ellos ayer anunciaron esto después de una marcha multitudinaria a la que fue el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, como reportero asignado. Toño, platícanos cómo estuvo esa marcha. Salieron del Zócalo a las 10 de la mañana y se dirigieron hacia el plantón que estaba en reforma e Insurgentes frente a las oficinas de CFE. Fue muy nutrida, tan grande fue que estaban ya en el lugar del plantón y los últimos todavía venían por la Torre de Caballito. O sea, ese tramo de Reforma enorme, se veía muy bien la marcha, y ahí pues ya hablaron los representantes de la ANUE, los de la Coordinadora Nacional, y pues fue lo que dijeron, que ya pues era un evidente el triunfo que habían logrado ahí con Gobernación. Y pues ahí estaban representantes de todos los sectores, principalmente la capital y el Estado de México, mucha gente del oriente de la ciudad. Uh-huh. Muy nutrida esta marcha. También estuvo Martín Esparza, vamos a escuchar lo que comentó. Había que aguantar, compañeros, porque el objetivo del Estado no era acabar con Luz y Fuerza del centro. Luz y Fuerza es una industria, desde la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad. Calderón y sus secuaces buscaban acabar con el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Aguantamos con el respaldo de nuestras familias. Más de 28,000 se fueron de nuestra organización, pero encontramos un brazo solidario y de respaldo que son la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Se fueron 28,000, pero llegaron más de 200,000 a respaldar a usted, compañeras y compañeros. Y esta alianza va a continuar, porque hay un proyecto político. La lucha es política, nos queda claro en este país. Fuimos a la defensa legal y los ministros de la Corte, que obedecen al sistema, violaron la Constitución, violaron las leyes, violaron nuestros derechos humanos, violaron los derechos de ustedes como usuarios. Los usuarios tienen derecho al servicio de electricidad. Tienen derecho a tener un subsidio a la tarifa eléctrica. Pensaban acabar con más de 100 años de historia. Bueno, Martín, pues, ¿qué sigue? Mira, aquí lo importante es que la Asamblea Nacional de Usuarios ha obtenido un reconocimiento muy pleno de un movimiento social en el país, con una demanda central que es el derecho humano a la electricidad. Es el borrón y cuenta nueva, y es una tarifa social y justa. Y eso es una de las demandas centrales de este gran movimiento de usuarios de la energía eléctrica, que es uno de los temas de interés nacional. Ahí en esa mesa yo estuve también presente en Gobernación, y estuvo la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Uno de los primeros temas es que se suspenden todo este tema de los cortes, de las demandas que han venido haciendo la CFE en contra de los usuarios para estarlos hostigando de manera permanente. También separaron todas las demandas que ya existen en PGR, incluso les están demandando por robo de energía eléctrica como si fuera un daño patrimonial o federal. Y eso quedó muy, muy claro en la mesa de negociación. Aquí lo que sigue es que se identifica en un primer listado, una primera etapa, todos los usuarios que tienen su queja ante Profeco y lo está censando la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica para identificar los montos de los adeudos, toda vez que quedó muy claro en esa mesa que estos usuarios no tienen un contrato de luz con la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí estaba el funcionario de la CFE y como quería explicar que era por parte del decreto lo que les daba facultades para entrar, cuando los usuarios tienen derechos. Y además recibieron toda la infraestructura de luz y fuerza sin que les haya costado un solo peso. Y en ese sentido, entonces lo que sigue es una reunión el próximo lunes a las 6 de la tarde con todos los coordinadores nacionales de la NUE para identificar en cada una de las regiones, como hay comités ya de usuarios establecidos, cuáles son los servicios, cuánto es su consumo, qué tipo de tarifa es la que están, identificarlo. Y esto pues son adeudos hasta ese momento, pero a partir también los que se acumulen a partir de una solución clara al conflicto. Uh-huh. Aquí el compromiso es de que se establezca o se le dé el trato de cartera vencida a todos los que no han podido pagar la energía a partir de que les han retirado el subsidio, a partir de los incrementos de recibos locos, estimación de las propias lecturas. Y entonces eso nos va a permitir ver el monto y poder regularizar. Ellos están dispuestos a regularizar siempre y cuando haya una tarifa justa. Hoy la mayor parte de tarifas están prácticamente pues con unas cargas fiscales, de impuestos, hasta del 40%. Y nosotros estamos ya trabajando para solicitar ante la Comisión Reguladora una suministradora de usuarios de consumo básico que ya está constituida, se llama Subase, que es suministradora básica del centro, y nos va a permitir, ya con plantas de generación que estamos echando a andar como hidroeléctricas, poder darles una oferta de tarifa justa a partir de los costos de producción, los costos que se tienen que pagar de distribución, y darles una alternativa distinta a lo que hoy les ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, el compromiso también con Gobernación es de impulsar la iniciativa ciudadana que está en el Congreso para que se discuta el tema de la tarifa social, porque hay gran cantidad de usuarios, incluso en la zona metropolitana, principalmente en la zona oriente, como decía Toño, que la gente no tiene para pagar la luz. Y entonces tiene que haber un subsidio para estos usuarios que, de acuerdo a un estudio socioeconómico, no cuentan con los recursos, no tienen un empleo, no tienen una pensión, no tienen ingresos para poder pagar un servicio de primera necesidad como es la energía eléctrica. Entonces, eso se va a impulsar en el Congreso, porque en la discusión que se dio también estuvo la Secretaría de Energía. Y una discusión importante fue que efectivamente quienes sacan beneficio de esta reforma energética son los grandes consumidores, porque ellos sí pueden comprar energía más barata en el mercado, y esa opción no se la dan al usuario de consumo básico. Y cuando la infraestructura que está en el país se ha construido con los impuestos de todos los mexicanos o los pagos de luz de todos los mexicanos. Y entonces la discusión fue de que esos grandes consumidores tienen que haber una modificación de tarifas, que se obtenga un recurso para subsidiar a la tarifa doméstica. Entonces es un tema muy interesante, que por eso lo planteaba yo ayer en el meeting, que hay un proyecto político de impulsar, de obligar a estos diputados senadores a que realmente se discuta de fondo el tema de la tarifa social. Sí, porque también hubo pequeños empresarios y medianos empresarios que quebraron porque les llegaban recibos de hasta 10 millones, 7 millones. ¿Ese bloque de personas van a incluirse en el beneficio o ellos no van a entrar? Sí, aquí tenemos identificadas tarifa 1, que son la doméstica. Tenemos la tarifa 1A, que son tarifas comerciales, y la tarifa doméstico de altos consumos, que son tarifas residenciales. Entonces, los comerciales son los pequeños productores, por ejemplo, las tortillerías, que les llegó el recibo de luz, los pequeños comercios, que los dos primeros años o hasta tres años no se tomó lecturas y les retiraron el subsidio. Y entonces ese tipo de violaciones solo reconoce el Estado, que sí fue un problema de ellos, y entonces están dispuestos a poder subsanar cómo, pues esos adeudos prácticamente se van a una cartera vencida, y como hemos visto ejemplos en el país, ¿no? O sea, para los millonarios les subsidias todo. El FOBAPROA es uno. 52 mil millones. Pero también reciente, hace dos años, en la ley de ingresos y de egresos que se discute en el Congreso, a los morosos de impuestos como Televisa, con el 10% de pagar de los adeudos que traía, le condonaron casi 3 mil millones de pesos. Y entonces este tema, que ayer lo comentábamos, quien lo generó fue el gobierno, este conflicto, no los usuarios de la energía eléctrica. Fue el gobierno que tomó esta decisión arbitraria de violentar no nada más los derechos de los trabajadores del ESME, sino también violentar los derechos de los usuarios que tenían un contrato de luz con un suministrador a una tarifa y con un subsidio, el cual se les retiró. Qué bueno, me da mucho gusto porque ha sido una lucha ardua y vamos a seguir pendientes de que sí. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿en qué consiste la indemnización en caso de despido injustificado? Si conoce la respuesta y ya me participe, estamos transmitiendo en vivo. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos llamada. Ramón Ramírez de Cuautla, Morelos. Él dice que denuncia la subrogación del servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital 7 de Cuautla, Morelos, que le dan a empresas privadas los servicios, se los pagan, en lugar de componer los aparatos que dicen que tienen descompuestos. Entonces, de esa manera, pues mantienen empresas. Y bueno, pues en el IMSS y en el ISSSTE está pasando lo mismo. Si nos llama Ernesto Pereira de la Industrial, es ingeniero del Politécnico, dice cómo se va a manejar en las colonias que se opusieron al cambio de medidores, que se quedaron con contrato en compañía de luz. ¿Qué pasará? Hay una reunión el día lunes a las 6 de la tarde con los coordinadores de los comités de usuarios y vamos a establecer una serie de orientaciones para que se pueda contemplar a todos los usuarios que de manera solidaria se han mantenido firmes en el derecho a la electricidad y a una tarifa social justa. Y sí, estén pendientes, ¿no? Uh-huh. Ernesto Brambila, saludos a la mesa y a Frecuencia Laboral. Gracias. En otra información, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el STAUACH, estuvo conmemorando su aniversario número 35. Invitamos al maestro en ciencias, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del Exterior de este sindicato STAUACH, para que nos platique qué analizaron sobre los retos del sindicalismo actual en este sistema capitalista neoliberal que nos tiene sometidos a los designios de organismos internacionales y han incrementado la pobreza en México. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días a todos. Es un tema que ha ocupado toda la vida del STAUACH, puesto que el STAUACH nació en 1982, el último año de lo que dijo López Portillo: mi gobierno es el último de la Revolución Mexicana. Y a partir de ahí, pues entró Miguel de la Madrid y ya aplicando ya el neoliberalismo, que se empezó a llamar, ¿verdad?, de esa manera. Pero que en realidad pues obedece a una reestructuración internacional del capitalismo y que pasa necesariamente por modificar, por un lado, el Estado que en Europa se le ha conocido como el Estado social y en Estados Unidos se le llamó el Estado de bienestar, que implica, entre otras cosas, pues la supresión de las relaciones laborales, o sea, de las políticas laborales que había inaugurado, ¿verdad?, Franklin Delano Roosevelt en el año de 34, que es ahí de donde se da la luz verde para que se implanten los derechos laborales a nivel planetario, que no se habían querido aceptar, pero cuando Estados Unidos los acepta, pues se vuelve universal los derechos laborales, que es básicamente derecho de huelga, derecho a las convenciones, ¿verdad?, colectivas o contratos que le hicimos aquí, y el derecho de sindicalización. Entonces, esto llevó, según varios análisis del propio Banco Mundial y algunos otros estudios, pero también de estudios de algunos especialistas, como Daniel Bell, que exponen que durante ese periodo la productividad media del trabajo a nivel mundial fue cayendo, mientras que crecía la participación en la riqueza, su participación en acceso a la riqueza a través de todas estas prestaciones, que le llamaron ellos, que llevó a una rigidez de la relación laboral. Esa es el diagnóstico del capital en torno a todo este periodo y a la crisis de que se manifestó en los años 70. Entonces, de ahí pues viene un proyecto de reestructuración, o sea, había que bajar la participación de los trabajadores en la riqueza social y presionar para que se incremente la productividad. Y ese es el programa globalizador, ¿no? Ese es el proyecto globalizador, la destrucción sistemática de los derechos laborales y de los derechos sociales a nivel mundial para poder incrementar la ganancia del capital y así la acumulación del capitalista y reducir la participación media del trabajo en la riqueza social a nivel mundial. Ese es el programa, ese sentido. No es algo casual ni nada de eso, es algo que está estudiado, muy estudiado de ellos desde los 60. Desde los 60 empezaron ellos a notar con datos que ellos manejan, ¿no?, a través incluso de la Organización Internacional del Trabajo, y que pues cada vez fue creciendo hasta que en los 80 pudieron aplicarlo, ¿no? No sé si recordemos, ¿verdad?, el famoso trío del malo, o trío de los ¿verdad?, a Thatcher allá en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos y Helmut Kohl allá en Alemania, ¿no?, que fueron los campeones mundiales, ¿no?, del neoliberalismo. Sí, o sea, neoliberalismo en realidad es eliminar toda la intermediación del Estado en regular que no haya tanta explotación laboral, para dejar hacer a las empresas lo que se les pegue la gana, para que obtengan más ganancia. Y lo primero que impusieron fueron despidos masivos de los trabajadores que tenían derechos, porque hasta en Inglaterra hubo movilizaciones de trabajadores, sí. Y recontratar, pues ya sin prestaciones, por tiempo, con jornadas de más de 12 horas. Ahorita estamos como los mineros de Cananea. Como en el siglo XIX. Jornadas de 14, 16 horas, pagos mínimos. Eso es neoliberalismo. Sí. Entonces, todo esto pues ya nos tocó vivir. En el 83 ya se empezó a hablar de manera sistemática todo, año con año, de que no hay presupuesto, de que no hay dinero. O sea, las políticas de austeridad, dijo Miguel de la Madrid, la política de austeridad. Hay que apretarse el cinturón, dice, porque no hay dinero. Pero ellos no se lo aprietan, nunca se lo han apretado desde todo el tiempo, ¿no? Decía Ángel Gurría también cuando era secretario de Hacienda, hay que apretarse el cinturón, y le descubrieron que él nominalmente ganaba 110 mil pesos, pero en la realidad ganaba 650 mil porque le daban vales de gasolina, sí. Le pagaban múltiples servicios, y entonces el señor decía, apriétense el cinturón, pero él no se lo apretaba. Como ahora desde la OCDE, como presidente de la OCDE, dice, hay que quitar las pensiones, claro, y él tiene pensión. Claro, pero pues no igual que un trabajador, ¿va? Claro. Y también la otra, ¿no? Las empresas, el subsidio a las empresas. Por ejemplo, hace rato que hablaba de energía eléctrica, yo recuerdo, ¿verdad?, que en textos, ¿no?, de problemas socioeconómicos de México se hablaba de una tarifa para las grandes empresas, que es trifásica, ¿verdad?, y que es más cara la generación de esa electricidad, y que siempre estuvo subsidiada todo el casi siglo, ¿verdad?, 20, estuvo subsidiada la energía eléctrica para las grandes empresas. Y sin embargo, a los, ¿verdad?, los consumidores domésticos y pequeños, pues, no les aplicaban esos subsidios. Entonces, es una cuestión de que esta riqueza, ¿verdad?, pues, es canalizada de diversas formas al enriquecimiento. Bueno, frente a esto, pues nosotros vemos que nos han empujado. Ahorita precisamente nosotros vamos a hacer un foro ahí en Chapingo acerca de, vamos a discutir cuál es el futuro de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es un tema, entonces los sindicatos están obligados en estas circunstancias a adoptar nuevas formas de acción y nuevas formas de intervención social, que no se limiten a su tradicional, ¿verdad?, trabajo en el ámbito laboral, de esto que decíamos, ¿no?, de las convenciones colectivas de la huelga, sino que ahora los sindicatos tenemos que reclamar nuestra participación en la definición de las políticas públicas, ¿no? Tenemos que reclamar nuestra participación en el diseño, a nivel, bueno, en las que trabajamos a nivel de las instituciones, pues el diseño de las propias instituciones y las políticas que ahí se dan, ¿sí? Y en las empresas, pues también, o sea, los sindicatos hoy estamos obligados a cambiar nuestras formas de acción que habíamos venido dando, porque se han vuelto inoperantes e infuncionales, ¿no? La huelga ya no tiene la misma fuerza que tuvo anteriormente, la huelga laboral, entonces estamos obligados a llevar a cabo esto a otro terreno. Si queremos tener una acción eficaz que enfrente toda esta destrucción de los derechos, ¿no? O sea, la jubilación, ¿verdad?, los derechos de la seguridad social, los salarios, las prestaciones, ¿verdad?, en general, las condiciones de trabajo, yo les digo, y las condiciones de vida de las familias de los trabajadores, no se van a poder resolver ya en la misma forma en que se venían resolviendo. Se dice que hemos perdido capacidad de negociación estructural a nivel colectivo, ¿no? O sea, no se refiere a la negociación individual de cada empresa, sino a nivel social. Así es. Bueno, maestro, pues usted nos hizo favor de enviarnos su colaboración por escrito y con mucho gusto nosotros la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que ya puede leer desde mañana por la tarde. Hoy en la noche, a las 7, 8 de la noche, ya puede escuchar la repetición del programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Llame y participe, estamos transmitiendo en vivo, nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o la da sin costo 01800-581-8248. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos apoya contestando sus llamadas y también transcribiendo las participaciones de Martín Esparza para que puedan ustedes conocerla, y hay compañeros que las copian y las distribuyen, y bueno, pues también así se conoce un poco más lo que le informa Martín Esparza al público, pero en especial a los trabajadores del ESME, afiliados al ESME. Saludamos a Denise Carmen Moreno, quien nos hace el favor de venir cada sábado a contestar sus preguntas sobre temas laborales. También pues están aquí todos nuestros colaboradores voluntarios, que los voy a saludar más adelante. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Arturo Higuera de Tlalnepantla, jubilado de Luz y Fuerza, y pregunta dónde pueden hacer la queja contra la Comisión Federal y ante la Profeco en Tlalnepantla. Sí, ahí tenemos mesas de comités de usuarios, pero lo más rápido es ir al Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes 98, en el lobby. Hay una mesa permanente que está de lunes a viernes. Y queremos saludar también a Osiris Lorenzana, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. ¿Tenemos otra llamada por ahí? Sí, Elena García, de la Miguel Hidalgo, está en la docencia. Felicitación a todos, especialmente a un servidor. Dice, bueno, muchas gracias. ¿Cuándo saldrá el libro de Prohibido Olvidar? Qué bueno que comenta, porque aquí está el maestro Sócrates. Los compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo, los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos, nos van a hacer favor de imprimirlo. Ya casi está listo. Carlos Guillén nos está haciendo favor de la formación. Todos los que estamos aquí presentes, Martín Esparza, el licenciado Jesús Luna, Lalo No, el maestro Sócrates, Carlos Guillén, Antonio Peregrino Rojo y su servidora Lourdes Martínez y otras personas más nos hicieron favor de escribir historias de lucha por demandas, como el licenciado Luna tuvo una historia que le encabezó para pelear, para que les dieran su media hora de tiempo para comida, que se puede emplear en lo que sea, pero en realidad los trabajadores la usan para comer, porque tenían que comer en la máquina, licenciado Luna. Así es, eran los tiempos en que las máquinas dominaban más a los hombres. Y más los patrones, porque no les daban la media hora, y la ganaron. La ganaron en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha represión, por cierto, ¿no? Cuando exterminaron prácticamente a muchas personas que creyeron que la guerrilla era la opción. Entonces, pues fue una osadía lo que ustedes hicieron, licenciado Luna. Pues ahí todos. ¿Cómo han sido osadías las que han hecho? Pero de ese tipo de historias vienen en el libro, también la historia del ESME, pero cada semana les vamos a ir diciendo un cachito. ¿Cómo para cuándo cree que estaría ese libro, maestro? No, pues todo depende de quién entregue. ¿Cuándo lo entreguemos? Guillén, ¿cómo para cuándo crees pero que ya va? Ya. ¿En cuánto se lo entreguemos? Más o menos, ¿cuándo calculas? Pues esta semana lo entregamos. Sí, que realmente no ha sido problema de Guillén, sino que hemos estado como a marchas forzadas, entregándole pedacitos por pedacitos, y él ha hecho una labor pues gigantesca porque es un trabajo de talacha. Yo le acabo de entregar las fotos que se van a publicar. Se acaban de tomar las últimas fotos. Ahorita acabamos de tomar una foto de todo el equipo. Entonces yo espero que en la semana se lo podamos entregar y ya. Pues en un mes más o menos, ¿no? Entonces sí puedo entregar todavía una historia. Pues si la haces, sí. Bueno. Tienes 24 horas. Seguridad Social. ¿Sabes lo que es? Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto lo que anunció usted y lo que ratifica aquí el compañero Martín. Es un triunfo que verdaderamente yo creo que los trabajadores debemos tomar como iniciativa, porque es de más de 7 años esta lucha y solamente luchando podemos conseguir los objetivos. Pero bueno, a propósito del tema de seguridad social, aunque vamos a ser muy repetitivos, pero es necesario que lo tengamos en el fondo de nuestra cabeza y de nuestro corazón, entenderlo para poder luchar y preservar todavía lo que tenemos. La seguridad social es entendida como el logro de la satisfacción plena de las necesidades humanas, como es salud, educación, vivienda digna y un salario justo, así como tener una atención médica adecuada y sobre todo una pensión después de que un trabajador laboró más de 30 años al servicio de cualquier empresa. Eso es lo que entendemos por seguridad social. Y el tema que hoy trataremos es algo que sacó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia respecto a un juicio que duró 11 años, tuvo 5 amparos y una queja, en el cual ordena al gobierno de la Ciudad de México y a 2 médicos del Hospital de Tacubaya a que indemnicen a una madre por 15 millones de pesos por daños punitivos que hicieron en contra de una menor que contrajo una enfermedad contagiosa en un centro de atención médico y los médicos le dieron mal tratamiento. Tiene una especial relevancia esto, sobre todo porque es muy frecuente que la atención médica desafortunadamente no sea la adecuada, en algunas ocasiones porque los médicos no tienen un comportamiento ético como profesionistas que son, y en otras ocasiones porque en los hospitales dan instrucciones a los médicos de que salgan como las tortillas los pacientes y en vez de darles una atención adecuada y porque carecen de los medios suficientes para dar la atención adecuada. Y esto provoca que cuando un derechohabiente hace uso de alguna institución clínica y que es mal atendido y que después presenta sus quejas por el daño que sufrió, pues se queda ahí. Y se queda ahí incluso si creó una institución con el propósito que los trabajadores o la gente que recibe una mala atención pudiera presentar sus quejas, pero casi siempre eran insuficientes. Y es aquí donde cobra relevancia esta tesis, porque dice que cualquier daño que sufra la gente que recibe atención médica y no es la adecuada y lo acredita, tiene que ser indemnizada en los términos del daño posible. Y eso es, me parece que es algo que debemos tomar en cuenta todos los derechohabientes. Más porque es una forma de obligar a las instituciones clínicas a que preste más atención a esto. Sí, pero yo creo que también los derechohabientes y sobre todo quienes pagan seguridad social, es decir, que les descuentan de su salario para pagar por su derecho a la salud, a la vivienda, a la atención en maternidad, guarderías, pensión por vejez, cesantía, deberían estar más pendientes de qué se hace con ese dinero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sentencian porque acusan a los médicos de que atendieron mal, pero a los médicos los tienen con una sobrecarga de trabajo que verdaderamente es impresionante. Yo estuve el jueves para que me hicieran unos análisis en el ISSSTE. Estuve 2 horas ahí esperando en lo que me pasaban. En ese tiempo la recepcionista atendió a más de 40 personas que llegaban hacer su petición, o sea, ya entregar su solicitud para que le hicieran. Y yo digo, bueno, pues realmente es una persona para atender a más de 40, porque dicen que no hay empleados. Mientras un ministro está ganando 600, 700 mil pesos al mes, con eso contratarían 100 empleados en el ISSSTE o en el seguro. Pues que quiten a un ministro, que en realidad nada más hacen lo que el presidente les diga, y que contraten 100 empleados en el seguro o en el ISSSTE. Esa es una, y la otra es que las ganancias desmedidas que tienen las AFORES, porque no olvidemos que gran parte de nuestros recursos son a través de las pensiones que cotizamos y que pagamos, porque los patrones no pagan, todo sale de la misma correa, es de lo que producen y hacen los trabajadores. Claro. Y entonces todos esos recursos desmedidos que las AFORES tienen, nada más de ver las ganancias por manejar nuestro dinero, si eso fuera empleado adecuadamente en la Seguridad Social, no tendríamos quizás este tipo de problemas. Claro, y de AFORES vamos a hablar la próxima semana precisamente sobre ese tema. Pues realmente los médicos, ayer un dentista le estaba enseñando a Toño su lista de atención. 20 pacientes en 8 horas. En seis, bueno, peor tantito. Entonces es un agobio para ellos también, ¿no? Bueno, nos vamos a más información. Tenemos a Carlos Guillén aquí presente porque nos va a hablar de él, es secretario de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y también es reportero asignado. Me preguntaba un radioescucha, ¿de veras ya Guillén es periodista? Y le digo, bueno, pues la ha tenido que hacer de periodista porque aquí todos somos voluntarios y hacemos de todo. Guillén. Buenos días a todos. Pues la semana pasada se realizó una reunión muy importante, una reunión trinacional, en la cual participaron trabajadores y organizaciones de Estados Unidos, de Canadá y de México. El motivo de la reunión fue analizar la situación que se vive a 23 años de aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hubo una gran coincidencia entre los efectos que después de 23 años se pueden ver, bueno, de hecho desde hace bastante tiempo, en cuanto a múltiples afectaciones tanto a los derechos de los trabajadores como al medio ambiente. Y por otro lado, tampoco se cumplieron las promesas que se hicieron por los gobiernos hace 23 años de que mejoraría la situación, etcétera. Más bien al contrario, ha habido un deterioro muy grave de la situación, particularmente de los trabajadores y del medio ambiente, pero también podríamos decir de los países en general. Y se ha afectado la alimentación, se ha afectado a las industrias, a las pequeñas y medianas industrias se les ha afectado, mientras los únicos ganadores en toda esta situación han sido las grandes empresas, los trabajadores, sean de Estados Unidos, sean de Canadá, sean de México, hemos sido gravemente afectados. Bueno, esta reunión duró 3 días, aunque formalmente eran 2. En un primer día se hizo una reunión preparatoria, hubo un encuentro de sindicatos de los 3 países, hubo una reunión también paralela de organizaciones de educación, y a los dos siguientes días se dedicaron ya propiamente al análisis de la situación, pero sobre todo a ver las perspectivas. En esto es a partir de que se habla, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, y de cambiar las cosas. Incluso se echó atrás el Tratado del Pacífico que se estaba planteando, y ahora se habla de renegociar. ¿Renegociar qué? ¿Renegociar para poner un tratado peor? En eso, por supuesto, que no estamos de acuerdo. Por supuesto que un consenso fue que no estamos de acuerdo en las condiciones en las que está. Sin embargo, al parecer, por parte de los gobiernos hay pues prisas por negociar. ¿Pero qué es lo que se va a negociar? Y nosotros, por supuesto, decíamos, no estamos de acuerdo en que se empeoren las cosas, pero sí nos parece que hay que trabajar y hay que impulsar un nuevo sistema de relaciones entre los países que respete los derechos de los trabajadores, que respete al medio ambiente, que salvaguarde los derechos humanos, que salvaguarde la soberanía alimentaria, en fin, que se establezcan nuevas relaciones entre los países. No estamos de acuerdo en que cada país se aísle, o sea, como se dijo en algún momento, que éramos globalifóbicos, etcétera. Y no es que seamos ahora globalifílicos, sin embargo, sí consideramos que sí tiene que haber relaciones entre los países, pero estas se tienen que dar en un marco de respeto. Sí, eso fue lo que planteamos. Sabemos que difícilmente cuando se establezcan las negociaciones, que están muy apurados en tener, nos van a tomar en cuenta, no nos tomaron en cuenta hace 23 años, y no creemos que ahora lo hagan. Sin embargo, sí tenemos una serie de planteamientos que hacer. Sobre todo, se estableció un compromiso de continuar unidos, de continuar discutiendo, analizando las cosas, y de emplazar iniciativas comunes de acciones en los tres países. Eso sería así muy a grandes rasgos. Por México, pues hubo una participación muy amplia, participaron la Nueva Central de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores, Censuesic, los compañeros de la CENTE, los compañeros del Sindicato Minero y una gran cantidad de ONGs. E incluso podría decir fueron mucho más las ONGs que participaron que los sindicatos. Organizaciones campesinas también estuvieron presentes. Entonces nos parece que fue una reunión muy importante, muy amplia, y que plantea perspectivas para acciones comunes desde el punto de vista, desde el lado de los trabajadores y de los pueblos. Martín, tú también estuviste ahí, también estuvo Montes de Oca en las conclusiones. Sí, efectivamente, eso fue un encuentro relevante porque nuevamente está México sentado para revisar el Tratado de Libre Comercio, y eso fue a un manotazo del gobierno de Donald Trump. Emplaza al gobierno mexicano, emplaza al gobierno canadiense, y el ministro de Relaciones, Videgaray, con Ildefonso Guajardo, están ya en la mesa y diciendo que este tratado va a ser como si nos hubiéramos en la montaña rusa, pero sin cinturón de seguridad. Y ya pusieron en la mesa el tema de energía, el tema de telecomunicaciones, nuevamente el tema del campo, cuando son de los sectores donde se han venido haciendo reformas pues para privilegiar a las empresas estadounidenses. Entonces, me parece también que el Senado de la República tiene que informar al pueblo de México sobre el tema del tratado. Y lo que nosotros buscamos, y de ahí se planteó, es que tenemos que generar un esfuerzo entre todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, para incidir en esto, porque estamos fuera en la discusión. Fue lo que explicó el ingeniero Agustín Rodríguez, dice, nosotros no nos están tomando cuenta los mexicanos, a los sectores que generamos la riqueza, para identificar la problemática sobre el tratado. O sea, hay que generar condiciones para estar en la discusión, o sea, porque ni siquiera te han corrido la cortesía, como así fue hace 23 años, fue un tratado que generaron los gobiernos para beneficiar a los empresarios. Y el resultado, pero los empresarios transnacionales, ni siquiera los... A los grandes, los grandes empresarios, sí. Exacto, porque a los pequeños les pasaron... A las corporaciones. No, aquí podemos ver que tenemos al hombre más rico del mundo, que se benefició de este tratado. Claro. Hay otros como Germán Larrea, que es el segundo hombre más rico del mundo, que se benefició también del tratado. Y así podemos ver a los hombres más ricos de este país que se han beneficiado y pasaron por la pequeña y mediana empresa. y nos han hecho dependientes tecnológico alimenticio de los Estados Unidos. Pues resulta que Estados Unidos es el principal productor de maíz, cuando México es originario en el tema de maíz. Claro. Y nos han puesto una serie de aranceles que hoy todavía se insiste por parte de Estados Unidos en seguir cobrando, aumentando los aranceles a los productos que se envían de México para allá. O sea, con ese tratado se le, pues prácticamente se le respaldó a las empresas que están importando una serie de productos. Sí, y donde están beneficiados muchos altos funcionarios públicos que se han aliado con estos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos está correteando el tiempo, pero ¿a qué conclusiones llegaron sobre el tema energético, Martín? Bueno, en el tema energético hoy el diagnóstico que se hace, que se hizo una reforma energética en nuestro país de petróleo y electricidad, pues para quedar bien con los Estados Unidos, para beneficiar a esas empresas. Y resulta con el anuncio de Donald Trump que el tema del calentamiento global, el tema del medio ambiente, pues prácticamente se lo pasó por el arco del triunfo. Aquí en la reforma, en el tema eléctrico, dicen las energías renovables en los próximos 10 años hay que llegar a 35% de energías renovables, cuando la tecnología está sumamente cara y hacen subastas. Sin embargo, pues no ha tenido los beneficios para los mexicanos. La conclusión en sí es que todas las organizaciones mexicanas, estadounidenses, canadienses que estamos en este bloque, podamos incidir en este proceso. Uh-huh. Tenemos muchas llamadas, voy a ir leyéndolas. Miguel Salguero pregunta, licenciada Luna, que él tiene 73 años y no cobró su Infonavit, que si puede hacerlo todavía. Que le llame por teléfono. ¿A sí, dónde? Al 5516-779788. Otra vez por si no alcanzó. 5516-779788. María de Los Ángeles dice que felicidades a Martín Esparza por su movimiento. El maestro Víctor Manuel García Salinas agradece porque él es uno de los beneficiarios por el logro de Borrón y Cuenta Nueva y que dice que Videgaray se queja de que en Venezuela hay intervencionismo, pero no habla del intervencionismo en México del Fondo Monetario Internacional. Nadia García felicita al programa, a Martín, a todo el equipo, a mí, muchas gracias por ser un equipo de información responsable, dice ella. Un saludo desde aquí para allá. Mercedes Lozano quiere saber dónde puede presentar su queja respecto al servicio del ISSSTE. Su hijo fue a sacar ficha para atención médica y le dieron cita hasta julio. Ahí hay un módulo de quejas. Yo he metido quejas por suspensión de consultas. Y sí, sí las procesan, pero hay que seguir el procedimiento. Se tardan, pero sí. Métala en el módulo. Licenciada Luna, ¿tiene usted una queja? Sí, así es. Bueno, una muy denuncia. Rápido. En el año del 2016, el Sindicato de Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio en el cual modifican, entre otras, la cláusula 69 que habla de las jubilaciones. Anteriormente a esa reforma que hicieron, el trabajador se podía jubilar con 30 años de servicio y 55 años de edad. Ahora les exigen 30 años de edad, 30 años de servicio y 65 años de edad. Es decir, les aumentaron en un porcentaje de 10 años el derecho a poderse jubilar. Y esto lo hicieron sin consentimiento de los trabajadores. Esta cláusula fue firmada el 19 de mayo con vigencia a partir del 1 de mayo del año 2016. Los trabajadores inconformes, principalmente del norte de la República, de Sinaloa y Sonora, interpusieron una demanda que fue depositada ante la Junta Federal y la Junta Federal lo remitió a asuntos colectivos y los cuales niegan la posibilidad de llevar un juicio porque dicen que los trabajadores no tienen personalidad jurídica o no tienen legitimación activa, como ellos llaman, para poder demandar este tipo de nulidades que afectan sus derechos fundamentales y principalmente los humanos, por el hecho de que dicen que no representan a la mayoría de los trabajadores y que es la mayoría la que debe reclamar este tipo de asuntos. Así se las gastan en la Junta Federal, así se las gasta la presidenta de Asuntos Colectivos y Huelgas. Esperanza. ¿Cómo se llama? Esperanza Bonifaz. ¿Y por qué no la demandan? ¿Porque está violando la ley? Claro que son directos interesados. Son dos procedimientos. Yo creo Creo que lo principal es atacar de fondo esto, porque no pueden negar el acceso a una impartición de justicia a los trabajadores. Claro. Segundo, porque están violentando sus derechos humanos y sus derechos como trabajos en lo individual. No estamos pidiendo que se quite a ningún comité, no estamos pidiendo que se nullifique el contrato para todos aquellos que no protestaron. Es exclusivamente para ellos, porque se sienten afectados sus derechos. Ya vendrá posteriormente las denuncias, porque eso, hasta eso sí tenemos que dejar de reconocer que son cuidadosos en el sentido de cómo emiten sus acuerdos, porque dicen, finalmente, si yo emití un acuerdo que es contrario a tus derechos, pues hay otras instancias a las valer en esas instancias. Es como un filtro, y esto lo hacen con el objetivo de ser dilatados los procedimientos y de ver y desanimar sobre todo a los trabajadores y no entender estos, que si los trabajadores luchan, vamos finalmente a lograr lo que ellos pretenden, porque es un derecho legítimo el que les ha violentado su derecho a una jubilación a tiempo. Y son derechos adquiridos. Esa es la parte fundamental. Esa junta está compuesta por el representante de los trabajadores, lo puso el SUTER. El representante del patrón, pues, es de CFE. Pero son juez y parte, ¿no? Y el representante del gobierno, bueno, pues son ellos mismos los que los pusieron. O sea, eso es lo que hay que vencer. O sea, hay que vencerlo, hay que, sí, como lo está haciendo Licea Luna, interponer todos los recursos legales, pero ahí lo importante es la denuncia, política. La presión política. Nosotros estamos ahí ventilando también la demanda que le hicimos el ESME al SUTER. Y ya lo tenemos ahí. Claro. Y ya se está defendiendo y ya está explicando de que sus razones de las cuales se metieron a nuestra zona de Esquiroles, violentando un convenio que existe entre los dos sindicatos. Y eso es lo que vamos a continuar, pero aquí lo importante es organizarnos y movilizarnos. Porque ayer estaba precisamente con dos abogadas discutiendo esto. O sea, ¿qué pesa más? ¿La presión política o la gestión legal? La gestión legal no se puede dejar de hacer. Pero la realidad es que si no hay presión política, hacen y deshacen con los trabajadores. O sea, el trabajador que cree que nada más hay que ir a depositar la demanda y olvidarse del asunto, está perdido. Seguramente le hacen este tipo de chicanas legales, le dicen, ¿no? Que debería decírsele de otra manera. Pues sí, pero está prohibido aquí decir eso. Bueno, tenemos otra información que es de Brasil. Porque en Brasil los trabajadores están movilizando, entre otras cosas, para reclamar que caiga el presidente Michel Temer, porque aprobó lo que aquí llamamos Afores. O sea, le quitó el derecho a la seguridad social a los trabajadores y creó sus propias Afores. Vamos a escuchar a una especialista que nos va a hablar de ese tema, que es lejano, pero cercano al mismo tiempo. Bueno, quitaron a Vilma, pusieron a Temer y ahora está cayendo Temer. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Meirelles. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Quisiera platicarles de algo muy grave que está pasando por mi país, Brasil. Brasil vive lo que es una de las peores crisis de su historia republicana. Podemos remontar en 2013, ¿no?, cuando empiezan lo que fueron las llamadas jornadas de junio, que son las manifestaciones callejeras que empezaron por algo muy puntual, por el aumento de las tarifas del transporte público, y que de plano fueron ganando dimensión y volumen y fueron canalizadas por la gran prensa en un proceso de insatisfacción creciente hacia el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que en ese entonces estaba en su primer mandato. En 2014 hubo las elecciones generales para presidente, y en esas elecciones Dilma se postuló como candidata. Entonces Dilma Rousseff sale como candidata a la reelección y va por el Partido de los Trabajadores, y va en contra su contrincante, es un senador, se llama Aécio Neves, que también es un personaje que regresa con fuerza en esa última semana. En el confronto electoral, Dilma Rousseff gana, pero por un margen de maniobra muy apretado, muy estrecho, ¿no? En 2016 se debilitó muchísimo la base aliada de los partidos que apoyaban al gobierno del PT. Entonces es el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula y el de Dilma. En 2016, ahí sí, ese desgaste gana forma de intento de desestabilización del gobierno. Entonces es cuando vemos en 2016 que hay toda esa ingeniería para armar un golpe de Estado con un barniz de legitimidad constitucional. Pero es nada más un barniz, porque toda la maniobra parlamentaria que fue puesta en marcha para sacar a Dilma se basó en una inverdad jurídica, ¿no? La acusaron de un crimen de responsabilidad que jamás quedó cabalmente corroborado. Entonces, por eso mucha gente afirma, muchos analistas entienden que se trató de un golpe de Estado, pero un golpe de Estado parlamentar. Con Temer en el gobierno, con Michel Temer, ya en él como presidente, porque Michel Temer fue el vicepresidente de Dilma, cuando él asume el gobierno, lo que se pone en marcha en términos de política económica es un programa que se llama Puente para el Futuro. En ese Puente para el Futuro hay dos aspectos fundamentales. Uno es la reforma del sistema de jubilaciones, donde hay una pérdida clara de los derechos de la clase trabajadora brasileña. Y la otra es se fijó un techo para el gasto social. Eso significa que durante 20 años el gasto público no puede aumentar más allá que la corrección de la inflación del año anterior. Entonces, eso amarra la capacidad de la acción del Estado claramente en contra de los intereses de la clase trabajadora brasileña. Bueno, dice Armando Hernández, hace un comentario sobre la guerra sucia del proceso electoral, que no podemos leer porque estamos en veda electoral. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.